Hola. Este es mi proyecto acerca de las tribus urbanas. A continuación, hablaré a poco del significado, orígenes, tipos, repercusión en la sociedad y una mini entrevista. ¡Disfruten! El objetivo con este proyecto es conocer por qué los jóvenes desean pertenecer a una tribu urbana. Pero primero debemos definir qué es una tribu urbana. Una tribu urbana es un grupo autónomo de personas social que comparte un conjunto de formas, expresiones determinadas, tales como vestimenta, música, ideología, norma, creencias e intereses en general, que se caracteriza por poseer una identidad, un territorio y unas redes sociales. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se crean estas subculturas de las ciudades? Aquí les daré unas razones por las que estas se desarrollan. Brechas entre clases sociales, inconformismo social por parte de los jóvenes, descomposición social en la familia, la comunidad y en general su entorno, la sensación de aislamiento de los individuos, ya que la ciudad es cada vez más grande y es difícil crear y mantener relaciones sociales. Y también la falta de oportunidades, como el empleo y el estudio. ¿Pero cuándo surgen las tribus urbanas? Se ven los primeros atisbos en los 50 con el rock and roll, pero estas surgen completamente a finales de los 60, principios de los 70, en épocas de posguerra en Estados Unidos, Inglaterra y Jamaica. Listo, hasta este punto ya tendrán una idea básica de qué es una tribu urbana y dónde estas surgieron. Ahora se preguntarán cuántas tribus actualmente existen. Pues esta pregunta es muy difícil de responder ya que en cada país se han desarrollado tribus urbanas, pero hay unas básicas y son las siguientes, que son los emos, floggers, grunge, góticos, heavies, hippies, skinheads, otakus. Estas no son las únicas tribus, pero son las más reconocidas a nivel mundial. Y por último, antes de pasar a nuestra mini entrevista, ¿por qué estas tribus generan rechazo en la sociedad? Bueno, yo creo que generan rechazo por la indiferencia en que la sociedad tiene hacia lo diferente de la cultura dominante. También por el abierto desacuerdo que las tribus tienen con ciertas situaciones y normas de la sociedad, provocando que los integrantes de la sociedad rechacen desconociendo sus razones, identificándolos a veces como fuente de peligro y riesgo para el orden social, siendo que estas son las que muestran la realidad social, lo que la sociedad intenta ignorar, que es la pobreza, el desempleo, simplemente muestran lo que en su ambiente se está generando. Listo, lo que todo el mundo estaba esperando, nuestra mini entrevista con nuestra invitada especial, Fernanda Tamayo. ¡Woo! Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Caro? Bien, bien, aquí realizando mi proyecto. Bueno, te quería hacer una simple pregunta, pero muy importante, ya que es mi objetivo del proyecto. Para ti, ¿por qué los jóvenes desean pertenecer a una tribu urbana? Bueno, primero que todo te quiero dar muchísimas gracias por invitarme a tu proyecto. Gracias, gracias. Bueno, para mí esta pregunta pues es importante porque los jóvenes se expresan por medio de estas culturas, expresan sus sentimientos, tales como la depresión, la violencia contra las familias. Bueno. También porque se sienten solos, rechazados y necesitan afecto. Y lo más importante, busca personas con quien compartir sus gustos, tanto en la música como forma de vestir y de pensar. ¡Oh, súper, Fer! Pues imagínate que yo también comparto una parte de lo que tú dices. Pues para mí, porque los jóvenes desean pertenecer a una tribu urbana, yo creo que los jóvenes desean pertenecer a estas subculturas sociales para reforzar su identidad, sentirse aceptados en un ambiente en donde todos lo apoyan, comparten sus ideas y cosas en común y adaptarse en la sociedad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y espero que hayan comprendido un poco más sobre las tribus urbanas. ¡Hasta luego!